razón para estrecharte. Ninfa de la natura, le cantaré a mi suerte en una oda a la locura. Canté y disparó. Les voy a conversar sobre un poco de la banda. Sally Mileto es una agrupación de rock fusión que combina rock progresivo con blues, jazz, hardcore, heavy metal y electrónica. Incluso una combinación con otras artes como el teatro y el cine. Estos aspectos le han dado un estilo propio y se le suele denominar rock libre ecuatoriano. Esta canción es interpretada por Sally Mileto con la cantante Rita María en tributo a los 20 años de la existencia de la banda. Fue compuesta en 2002 por Víctor Narváez, la letra y la música, y la primera grabación se hizo con Paul Segovia, que hizo la voz, ambos antiguos miembros de la banda. En esta versión se destaca el dúo de Igor Icaza y Rita María como una completa conexión con las cuerdas, en este caso las guitarras, la poesía de la obra y el alcance de los rangos vocales, sobre todo el femenino. Yo quiero comentar algo porque me parece que es una banda muy multifacética, de hecho... También por las personas que integran el grupo, han pasado bastantes personas por este grupo, me parece, y he escuchado obras hasta de electroacústicas, obras también como netamente rock, y bueno, me sorprendió mucho haber escuchado esta canción porque es muy diferente a lo que había escuchado mucho antes de que nos hayas presentado esta canción. Y me gustó mucho, realmente me gustó mucho, tiene mucha melodía, muchas melodías, la verdad es muy, muy melódico, muy bien logrado. Bueno, ¿y qué más tenemos? Ya. La segunda canción que les traje es una obra de Jorge Oviedo. Es una obra para flauta alto y piano. Se llama Pregón y San Juan. Escuchémosla. Thank you. Bueno, en este caso, la flauta alto y el piano hacen una relación de melodía con acompañamiento suave. Yo lo veo más con un carácter lento y expresivo. En palabras del compositor, esta obra tiene sonoridades libres y quizá propone algo más urbano. Por otro lado, la sonoridad de la flauta muestra conexiones con sistemas sonoros con los que se ejecuta este tipo de danzas en los pueblos andinos. En este caso se explota el registro grave del solista. Bueno, dentro de un entorno más amplio, el compositor nos cuenta o nos explica que existe muy poco material de música de cámara latinoamericana para este tipo de formación. La creación y circulación de este tipo de obras permite a diferentes músicos solistas incorporar visiones y colores diversos en sus programas de concierto, enriqueciendo el acervo musical y ampliando audiencias en todo el mundo. Bueno, a mí me pareció bastante interesante. Creo que están los elementos de la música tradicional de acá, pero muy escondidos, realmente no. Se me hace un poco raro que le haya puesto ese nombre, pero bueno, no nos vamos a meter tanto en ese aspecto, pero sí, sí quisiera decir que realmente sí hace falta bastante explotar estos recursos de esta manera, que no sean tan obvios, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, no sé, ¿tienes alguna información biográfica, perdón? Sí, bueno, Jorge Oviedo nació en Quito en 1974. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música, donde estudió piano, composición y conducción orquestal. Desde entonces, Oviedo ha prestado su servicio como compositor para el Departamento de Desarrollo Musical de Quito, también como asistente y conductor de la Banda Sinfónica Metropolitana y la Orquesta Sinfónica Nacional. También ha ganado y quedado finalista en varios concursos nacionales e internacionales, en los cuales se ha podido ver su trabajo excepcional. Súper. Bueno, y Daniel, creo que te toca a ti. Dinos, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, pues yo les he traído la obra de un compositor latinoamericano que compone para banda sonora. Es brasileño y se llama Antonio Pinto. Les hablo un poco de su vida para que caigan en contexto. Bueno, pues es compositor de bandas sonoras brasileñas en especial. Es hijo del famoso dibujante Ciraldo y hermano del cineasta Daniela Tomás. Nació en 1967. Y hoy en día tiene la edad de 52 años, en Rio de Janeiro, Brasil. Y con respecto al contexto de la obra, esta fue creada para la banda sonora de Senna, una película documental sobre la vida del piloto brasileño Ayrton Senna. Bueno, pues escuchemos. Súper chévere, pero quisiera saber un poco más del documental, porque me parece que es música justamente hecha en base al documental, y yo creo que es bueno saber de qué trata. Claro, es programática, y justo esta canción suena al final, cuando sale la muerte de este piloto, que, por como dato curioso, la muerte de él fue un poco trágica realmente, porque murió en una pista, en una curva. El carro se fue de largo y básicamente murió por el choque, porque los carros de Fórmula 1 superan los 300 kilómetros por hora. Entonces, ¿quién sobrevive a eso? Entonces, justo suena para denotar la falta que hace hoy en día. Por eso se llama emptiness, o sea, que es de vacío, que no hay. Y en su honor, al honor de este piloto, se hizo una escuela que se llama la Escuela Ayrton Senna para niños especiales. Las regalías y eso se va para la familia del piloto. Bien, yo quiero comentar que me parece brillante la manera en la que utiliza diferentes timbres para llevar el tema. Yo escuchaba cuerdas y también la guitarra, o sea, violines, chelos y también guitarra. Aparte creo que es interesante cómo emula el sentimiento de vacío, ya que ese es el nombre de la obra, entonces me pareció súper chévere. Y claro, es bastante interesante el uso que le dan la guitarra en la obra. Esas notas largas, como en ambient, bastante exótico, ya que la mayoría de temas no tienen guitarra, suelen ser básicamente de solo orquesta. Por eso es que este compositor es bastante interesante. Él ha compuesto para algunas películas que no son taquilleras, por así decirlo, pero tampoco se queda atrás. Como la más destacada que me ha gustado a mí es la del Amor en los tiempos del cólera. Y ahora voy a presentarles otro compositor de música para cine que se llama Bear McCreary. Si es que a alguno le suena, bueno, pues es un compositor y músico estadounidense. Es más conocido por su trabajo en las series de televisión Battlestar Galactica, The Walking Dead, Agents of S.H.I.E.L.D., Da Vinci's Demons, Black Sails y Outlander. O sea, básicamente para todas las series de AMC ha hecho música el muchacho. Entre otras como las que voy a presentar, que esta es de una película. Él se graduó del USC Thornton School of Music, con licenciatura en composición y grabación de artes. Es bastante interesante cómo hace respirar la obra, crea tensiones y texturas, y el uso curioso de percusión fuera de lo común, tales como un barril de metal golpeado contra el piso y un metal vibrando en las frecuencias exactas. Sí, a mí se me hace interesante que esta obra tenga un carácter fuerte. Nos brinda tensión el tiempo en el que estamos viendo las imágenes. Entonces, también nos brinda esas sensaciones que están experimentando los personajes. Y me parece muy, muy interesante. Bueno, entonces que suene y después nos vamos a mensajes. Thank you.

Les doy un poquito de introducción también de Segundo Cóndor. Él estudió arquitectura, pero nunca dejó a un lado a la música. De hecho, leí por ahí que él había hecho construido su propia casa y la casa de sus compañeros, de sus vecinos, de hecho, o diseñado. Y bueno, como les dije, esta obra fue pensada para la Orquesta de Instrumentos Andinos y el Coro Mixto Ciudad de Quito. De hecho, fue un trabajo casi final de su vida. De hecho, el maestro Leonardo Cárdenas, que es el director actual de este ensamble, me cuenta que no pudo escuchar el estreno, tuvo una enfermedad antes, que después les voy a comentar sobre eso. Y bueno, y justamente en su biografía, él llegó a ser parte de algunas agrupaciones muy conocidas, como Don Merardo y sus Players, Los Tíos, justamente en este boom de las orquestas. Y después tengo entendido que se dedicó a estudiar a Luis Humberto Salgado, Corsino Durán y Gerardo Guevara. O sea, pasó del mundo popular al mundo de conservatorio clásico, académico, se podría decir, de aquí de Ecuador. A mí personalmente me parece una obra maravillosa. La combinación de los aspectos rítmicos con melodías muy representativas de la cultura en nuestro país le dan un toque más profundo y de identidad a los sentimientos religiosos representados en la obra. Sí, de hecho utiliza bastantes géneros, como pudieron notar en este primer movimiento, era de bomba. Y ahorita les voy a presentar el segundo movimiento, que se llama Señor, ten piedad, que es un danzante. Escuchemos. Ten piedad, Señor. les dije, no pudo escuchar el estreno de esta obra porque fue diagnosticado con una rara y poco frecuente enfermedad neurológica conocida como Creutzfeldt-Jakob, una patología degenerativa, dice, que empieza por afectar el sistema nervioso y, bueno, parece que te sigue consumiendo hasta que ya falleces. Realmente una pena. De hecho, falleció el 5 de septiembre del 2015. Y esta obra, de hecho, fue estrenada el 18 de septiembre de ese mismo año. O sea, fue prácticamente 13 días, 2 semanas después de que falleció. Yo recuerdo haber visto esa obra. Incluso recuerdo que habían dicho en esa época que él estaba enfermo y por eso no pudo ir a la obra. También recuerdo que me gustó bastante, en especial el segundo movimiento y el último. Bueno, y ahora les voy a presentar el tercer movimiento de esta obra, que se llama Gloria y de hecho tiene ritmos de pasillo. Escuchemos. Bueno, al momento de estrenar esta obra, según Tadashi Maeda era el director en esa época de este ensamble de instrumentos andinos. Y bueno, voy a hacer un paréntesis porque aquí Mama Cuchara es un centro cultural que se encuentra en el centro histórico. Les invito a que se den una vuelta porque tienen bastantes agrupaciones. Tienen un coro juvenil, un coro de niños, un coro mixto Ciudad de Quito, que es, digamos, un coro ya profesional, una orquesta de guitarras, una banda sinfónica y la Orquesta de Instrumentos Andinos. Seguramente tienen otra agrupación, pero bueno, es las que yo he notado que hay en este centro cultural. Y bueno, se comenta Tadashi Maeda que es una misa muy, muy especial, porque de hecho no es tan tradicionalmente una misa, porque primero no está escrito en latín, los coros, si pudieron escuchar, están en español. Usa una orquesta de instrumentos andinos, que no es habitual tampoco en una misa, digamos, en una composición creada. Generalmente es escrita para la orquesta sinfónica. Y el número 3 es que no sigue un esquema específico, sino que se refleja la tradición ecuatoriana y las letras están escritas, de hecho, por el mismo segundo cóndor. Pero bueno, vamos a escuchar el último movimiento que les traje hoy. Se llama Santo y es un jumbo. Escuchemos. Thank you.